Una vez más, como movimientos sociales y candidaturas independientes, nos encontramos en una situación de injusticia y desigualdad frente a este proceso constituyente. Resulta inconcebible que por un error administrativo cometido por el CERVEL se nos invisibilice incluso en la papeleta, lo que nos pone en una situación de desigualdad, de desventaja al momento de sufragio y genera confusión en la población, atentando contra la democracia y legitimidad de este proceso. Solicitamos que CERVEL reconozca su error, pida disculpas públicas y repare en el error reimprimiendo las papeletas correspondientes tanto a los movimientos sociales del Distrito 9 como del Distrito 10.